Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y catora, tora. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu. Siete de la noche con un minuto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y yo creo que el tema que hoy vamos a tratar, pues nos los están dedicando los tres, ¿no? Como que... Pues tiene algo que ver con el lobo más que nosotros dos, pero sí. Va dedicado a toda la gente que todavía no alcanza la madurez emocional. Sí. Shot, shot, shot, shot, shot, shot. Y bueno, pues muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú, Venus, qué tal? Súper bien, ¿y tú, Lobito? ¡Au! Por lo visto se le quedó pegado el... Cuando quieres meter velocidad sin un clutch. Y no entró. Bueno, pues es un gusto volver a estar aquí con ustedes después de dos largas semanas, ¿no? Bueno, vacaciones. dos programas. Las vacaciones. Las vacaciones. Y estamos estrenando estudio y ya después subiremos algunas fotos. Sobre todo con el lobo, ¿no? Que anda medio payasito hoy, disfrazado. Todavía no es Halloween y ya se está disfrazando. Me recuerda este estudio al video de que vi hoy de We Are The World. We are the world. Porque salen todas estas estrellas y te imaginarías que tendría cada uno su micrófono, pero no, se comparten el micrófono, se van teniendo que quitar cada uno para que como tres o cuatro son el mismo. Sí, nos estamos rotando, ¿no? Eran los ochentas. Pues sí, pero eso era lo divertido. No, no sé por qué lo hicieron. Me imagino que era para mostrar unidad. Bueno, pues eran los ochentas también. O sea, había menos necesidad de que cada uno tuviera su micrófono. Ahora, pues, si le haces eso a Bieber y putz, no. Se muere ahí mismo. Creo que hicieron una nueva versión de esa canción. Con sí, nuevos cantantes. Creo que vi que en 2010 o algo así. Pero bueno, vamos al tema de hoy. El paso de los años contra la madurez emocional. Ya han pasado los años. ¿Por qué están hablando ustedes de los 80? No, no se puede. Me cae que por algo nos pusieron este programa el día de hoy. Pero bueno, estamos viendo que hay personas que distorsionan la realidad, ¿no? A veces el hecho de que sientas ansiedad o miedo, o que estés enojado, o tal vez estés triste, hacen que tus hábitos se vuelvan un poco más difíciles de controlar, ¿no? O sea, tenemos eso, tendencias a que con situaciones límite uno saque o lo peor o lo mejor de uno mismo. Uh-huh. Exactamente. Y entonces, pues esos son los momentos en que uno debe demostrar la madurez emocional que supuestamente ya debe de haber alcanzado, ¿no? Obviamente hay muchas formas en que la gente que no lo alcanza reacciona, como por ejemplo polarizar las situaciones, ¿no? Cuando alguien llega a una situación y todo lo quieren ver blanco o negro, o sea, es así, no hay un intermedio, ¿no? No te doy chance de que sea gris, o sea, no hay forma de que tú pongas información que tal vez sea relevante si no encaja con lo que yo pienso de que esto debe de ser así o es así. Puro extremo, se van a los extremos, ¿no? Algunas veces llega a ser bueno el tener ese tipo de forma de pensar, porque te llega a tomar decisiones rápido y concisas, pero el llega a pasar de que no es la decisión adecuada algunas veces. Sí, lo que pasa con la gente que piensa en blanco y negro, como tú dices, que toma sus decisiones basado en lo que ellos piensan, es que se les olvida que lo que ellos ven es de una perspectiva, y esa perspectiva nada más es relativa a lo que ellos piensan. Entonces los puede cegar el hecho de que tengan un pensamiento o un valor o un vicio que hace que obviamente no estén viendo las cosas de una forma más abierta a que aceptar que hay otras versiones. No. Hay otras versiones de los asuntos. Por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente, ¿no? Y es aparatoso. Y probablemente cada uno va a tener que pagar, o bueno, no sé quién haya tenido la culpa, pero generalmente, pues la gente lo que primero hace es decir que la otra persona tuvo la culpa. Sí, siempre son así. Yo nunca hago algo menso. Sí, no te estamos hablando a ti específicamente. Es que dijo que era su tema. Sí, sí, sí, sí. Yo soy bien maduro. Yo soy una persona. A tomarle una foto y la subimos. La ponemos en Facebook Live, ¿no? Ahorita, para que lo vean qué maduro es. Sí, está vestido de payaso ahorita, entonces. Pues obviamente sí, sí. Busca una reacción de nosotros que sea emocionalmente al nivel que él esté, pero no. No va a funcionar. Por eso Marta ni voltea, ¿no? Exacto, pues ¿para qué? Para otra forma de demostrar que no tenemos esa madurez es filtrar las cosas a través de nuestros filtros, ya sean positivos o negativos, pero generalmente, pues cuando estamos hablando de que no tienes la madurez, pues es porque tienes estos filtros negativos, ¿no? Exacto. O sea, que ves, por ejemplo, la pobreza como algo que se debe de rechazar. Entonces rechazas a los pobres porque rechazas la pobreza. Y obviamente son dos cosas distintas. Una cosa es la pobreza y otra cosa es que agarres a un grupo de gente y trates de ignorarlo nada más por su aspecto, por su nivel económico. Llega a pasar de que hay ciertas situaciones de que la gente ha experimentado gente que, vamos, con eso de la pobreza, que viven, que no pueden bañarse seguido, entonces como que huelen, o el que no tienen una alimentación estable, o cosas así de que otras personas les molesta porque simplemente les afecta a ellos el que pues huelan, o así de que no entren en su filtro, como tú dices, ¿no? O sea que el lobo check. O sea que el lobo siente esto en carne propia, ¿no? No, yo lo que estoy diciendo es de que... O sea, dijiste que huelan, que la gente no quiere estar que no se alimente ellos, bien. Que no se alimente bien. Oye, pues, check. Pero bueno, lo que quiso decir el lobito es de que hay gente que sí se aleja, ¿no? De como tú dices, se pone ojos como si estuvieran de color todo de rosa, y todo lo que no encaja con el color de rosa lo rechazan. Y así no importa si sea una situación o sea una persona. Entonces la verdad que en lugar de nosotros pues ser más estar más conectados y ayudar al que menos tiene, pues nos vemos como ahí se la ven, ¿no? Sí, y hay gente que estos filtros son totalmente negativos y se la pasan diciendo que todo es malo, ¿no? O sea, que todo no hace razón o no tiene validez o simplemente que no les gusta. Esto es una forma de justificar que ellos mismos están en una depresión emocional o financiera, y es así como le están haciendo frente a la vida, ¿no? O sea, es gente que tiene problemas, obviamente, que trata de salir adelante a través de esos filtros, tratar de llevar su vida, ¿no? Pero pues no se abren a lo que realmente puede ser una vida sin filtros, que es más aceptando el momento presente. Uh-huh, exactamente. Y bueno, también otro de los puntitos que nos alejan, todos esos tipos de pensamientos que no nos hacen madurar emocionalmente, es que empezamos, y yo creo que entendemos mucho la gente a como vamos pasando los años, nos creemos un poquito más sabios o más inteligentes y empezamos a sobregeneralizar, ¿no? Empezamos a distorsionar de una situación, ya empezamos a tener las conclusiones y ya es lo que nuestro punto de vista nos está diciendo, ¿no? Y cuenta nuestro punto de vista, y si alguien falla, pues ya pensamos de que la otra persona está mal y que lo que yo estoy imaginándome es la verdad, y empezamos obviamente a sobregeneralizar. Y eso pues no nos va a llevar a ningún punto, porque no le estamos dando apertura a lo que la otra persona está pensando o lo que la otra persona nos va a decir. Sí, en eso podemos encajar cualquier cosa, ¿no? Sobre todo cuando son poblaciones o culturas, ¿no? Nos llevamos la idea de que cierta cultura todos son así, uh-huh. O que ya sea positivo o negativo, ¿no? Porque de los japoneses se pueden decir que todos son trabajadores, pero pues no es cierto. Que todos son leales. Entonces, a los mexicanos tal vez nos puedan generalizar como demasiada fiesta o demasiado ruido. O ay, ay, ay. Si eres una persona que vive en Estados Unidos, puede ser que tu generalización de los mexicanos sea todavía peor que eso, ¿no? Con sombrero y... Bueno, no, soy pero, del norte, ¿no? Pero... ¿no? Pero muy, muy aparte de nada más un sombrero, es... Zarape y... El estar de flojos o el... No tomando. Querer, sí, o el no querer trabajar o no tomar las cosas en serio o no pensar demasiado en cómo salir adelante. Ese tipo de cosas pues son lo que hace... Obviamente estereotipos que se crearon desde hace muchos años, o sea, desde, yo diría, de los 40, los 50, cuando la gente de Estados Unidos empezaba a hacer sus películas y pues proyectaban una imagen de México que ya no es cierto. Uh-huh. Y bueno, también otra de las cosas cuando sobregeneralizamos, cuando hacemos un examen o asistimos a un lugar o conocemos a una persona, supongamos que hacemos un examen y nos va mal, ya pensamos que cualquier examen que vayamos a hacer, pues nos va a ir mal. O si vas a una entrevista de trabajo y te va mal, ya piensas que todas las entrevistas van a ser así. Entonces es como una de las formas en que no avanzamos, porque no nos damos la oportunidad, ¿no?, de seguir haciendo algún cambio. Y exacto, yo creo que es lo importante, de que alguna vez es el cambio lo que importa, ¿no? De que si en realidad ves o te sientes de esa manera, de que no estás mejorando, no te sientes a gusto, pues hay que cambiar. Así, yo creo que una de las cosas de crecer o ser maduro es aprender a cambiar, a aprender a mejorar. El que te, ¿cómo se llama? Dice un amigo que el que no esté luchando no está creciendo. Buen dicho. ¿Y otro de los puntos? Sobreinterpretar. Es cuando alguien genera una opinión personal y la proyecta hacia alguien más, como diciendo que se imaginan o saben exactamente lo que alguien más piensa o siente, ¿no? Es la gente que parece ser que que manejan opinión pública, pero pues realmente es su propia opinión de las cosas. Eso me ha pasado a mí, por ejemplo, cuando yo doy la opinión de que alguien piensa algo y cuando le pregunto, esa persona no piensa para nada así, no piensa. O cuando alguien le va a decir, oye, no, y empiezan a contestar ya antes sin que le digan ni siquiera una pregunta. El cuate, ¿cómo se llama? Me está tratando de explicar lo que va a pasar. Y yo ya estaba dando de que por hecho que me estaba regañando. Entonces yo como que, ¡no! ¿Cómo? O sea, siempre viene a regañarme este güey. Entonces sobreinterpretó la manera como venía, no sé, moviendo los brazos. Pero bueno, ahorita vamos a continuar con más de estos puntitos. Y recuerda que si tú quieres participar y nos quieres dar algún comentario, ¿no? Alguna sugerencia sobre este tema, cómo te ha servido, cómo te ha ayudado a madurar, pues nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com o a través de Facebook, que también nos encuentras como Sexyloveradio. Sexy Love Radio. Ok, vámonos a una pausa musical. Ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ah, qué duro. Mi nina tora y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no lo vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré. Regresarás, estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿Quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo. Claro que aunque intente no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Veintiuno de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y aquí estamos. Venus se quedó fuera y pues así la vamos a mantener ahora por castigo. Sí, ya la fuera. Vamos a seguir con el temita del día de hoy que se llama la madurez del lobito. Madurez emocional versus el paso de los años. Y el lobo nos estaba diciendo que antes de que entráramos al aire, nos decía que él ya tiene pelos blancos en su pelaje, ¿no? Ya, entonces ya es el paso de los años lo que se ve en el lobo. Lo que no se le ve en ningún lado es la madurez emocional, ¿no? La madurez. Está difícil de encontrársela, ¿no? Porque la madurez de los años sí los lo tiene. Pero bueno. Ya se ve ruco, pero todavía actúa como niño chiquito. Es lobo ruco. Lobo ruco. Bueno. Buen nombre. Entonces, seguimos con lo que impide tener una madurez emocional. Por ejemplo, sobrevalorar el control. ¿Qué es lo que pasa cuando, bueno, a todos nos encanta pensar que podemos controlar ciertos aspectos de la realidad, pero pues si algo es indicativo, lo último que ha pasado alrededor del mundo es que no tenemos control de nada, ¿no? Un día estamos aquí y al día siguiente alguien te arrebata la vida o la naturaleza se cobra pues los platos de muchas, muchas cosas que le hacemos. Los platos rotos. Especialmente los niños, ¿no? Así, todo lo que haces, lo pagas con los niños, ¿no? Con los hijos, dice el lobo. Exacto. Ah, ok. Pero pues es que sí, porque el lobo debe tener muchos hijos, digo. Muchos lobitos, imagínate. Todos hiperactivos, ¿eh? Los va a tener enjaulados. No creo, han de ser salvajes como ellos solos, ¿no? Solitarios. O sea, el lobo emigró. Sí, emigró a la ciudad, se civilizó, pero los que son sus lobitos han de ser más salvajes que él. Por eso, pues. O sea, imagínate más salvajes que el lobo, pues está cañón. No, pues sí. Pero bueno, todo lo que le ocurre entonces a estas personas que tratan de tomar el control es que piensan que todo lo malo que les ocurre a ellos es producto de la acción de alguien más, ¿no? O sea, piensan que el bienestar de los demás también depende de lo que ellos hagan. Y es una de esas personas que se la pasa todo el tiempo tratando de hacer lo que él piensa que es necesario, porque bueno, piensa que si él no lo hace, pues nadie más lo va a hacer. Paranoico. Un poco. Bueno, paranoico o simplemente quiere estar en control de las cosas. O sea, este es el típico complejo de rey que, o sea, necesitan controlar yo a ciertos sé que estoy afuera, sí, personas dentro de su entorno. Como el lobo ahorita, me gustaría poder controlarlo. No puedo reír. Pero bueno, esa es otra de las cosas que nos impide encontrar una madurez emocional. Si puede uno dejar de... Si la encuentras. De valorar tanto el control, tal vez sea más relajado y tal vez pueda estar más tranquilo con su entorno. Otra cosa que hacemos es culpabilizar, ¿no? ¿Qué es culpabilizar en este caso? Pues obviamente siempre es buscar en quién descargar la ira o el coraje que nosotros tenemos, la frustración. Y vamos a echar la culpa pues a otras personas. Estamos en la casa de los culpables, ¿no? Es decir, yo no tengo la culpa, yo me lavo las manos como Poncio Pilato, tiro la piedra, escondo la mano, ¿no? Hoy rimó todo. Finalmente le salió un dicho con un... Con rima, ¿no? Sí, esto se ve generalmente cuando algo sale mal o muy mal, como en el caso de México en el terremoto, que todos queremos echar la culpa a otra gente que no hizo lo que debería de haber hecho o que deberían de haber mejorado los estándares de vida de los demás o que deberían de haber estado en otro lugar cuando se les cayó encima el edificio. Hay muchas formas de culpabilizar a otra gente, por lo que tal vez cada uno somos responsables hasta cierto punto. Es chistoso porque yo después de... Yo creía que después del terremoto de hace... 32 años, habían leyes de que tenían que... Hay leyes. Los edificios tienen que ser más estables, pero al parecer no lo son. Hay leyes, hay normas que no cumplieron. Hay estándares, pero esos estándares de construcción pues nada más existen para la gente que no tiene acceso a los compadres, ¿no? Que uno tiene o se hace de en el gobierno y que pasan por alto las regulaciones cuando se trata de sus amigos en el poder. Pero bueno, eso es lo que estamos diciendo, no vamos a echar culpa. Tampoco vamos a echar culpa, por ejemplo, de lo que se pudo haber hecho en Las Vegas ahora que sucedió el accidente trágico este. Bueno, no es un accidente, es un acto deliberado de una persona que estaba mal de sus facultades mentales. Y bueno, en dado caso, aquí estamos hablando de la culpa que echamos todos los días a la otra persona, ¿no? Sí, pero ese es el punto, de que algunas veces llega a pasar de que nosotros creemos de que ya somos maduros, de que no somos una sociedad ya civilizada y todo eso, pero todavía como que vivimos en este de que damos las multas, pagamos por multas, por las mordidas, para que, ¿cómo se llama? Para que no tener que estar peleando, no estar perdiendo el tiempo en hacer otras cosas. Pero ese es el punto, de que nosotros creemos de que ya somos maduros, pero la verdad no lo somos, así no. Después de todo este tiempo, como que todavía se nos hace difícil madurar como persona, ¿no? Sí, exactamente. tanta crema que le puso a sus tacos, así como que me quedé como que, ¿de qué estaba hablando? Yo la verdad... Este punto se trata de culpabilizar, no tanto del proceso gubernamental ni de lo que pasa en México. Pero por eso mismo estoy diciendo de que nosotros no nos ponemos la culpa a nosotros mismos. Exacto. Nos estamos echando la culpa a otras personas, pero sin tener nosotros mismos tener la madurez para hacer las cosas. Exacto, aquí no se trata de encontrar culpables, porque también hay gente que se culpa a sí mismo para poder sentir que de alguna forma puede controlar una situación cuando no es tampoco el caso, ¿no? Tampoco el caso, por ejemplo, alguien muere y uno empieza a pensar lo que pudo haber hecho diferente para que no pasara en esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, obviamente culpabilizar pues no ayuda a que madures. emocionalmente hablando. También normalizar, o sea, que queremos que todos sigan una norma o un nivel. Obviamente los que vivimos en México por un tiempo sabemos de cómo la gente allá trata de normalizar a la sociedad. Como si no haces esto eres naco, si haces eso eres fresa. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque queremos normalizar a un grupo de gentes cuando realmente no se puede. O sea, todos son extraordinariamente bellos en su forma de ser, única, ¿no? O sea, Dios así te hizo y así eres. ¿Por qué tratas de controlar cómo es la demás persona? O sea, mejor en vez de tratar de buscar que la otra gente cambie como tú quieres que sean, pues trata de aceptarlas como son, ¿no? Eso te va a hacer que tú controles tus emociones al respecto de otra gente y no tanto como verlo como un problema de ellos. Ellos tienen el problema porque son así, asá, y no son así como yo los quiero. ¿Qué más? ¿Qué otros puntos nos puedes decir, Venus, ya que estás tan calladita? La visión catastrófica, ¿no? ¡Chan, chan! Y eso es cuando pues todos asumimos de cierta forma que nuestros pensamientos están viendo únicamente pura tragedia en todas partes. Y realmente me parece que sí lo estamos viendo, ¿no? Con las tormentas, con los asesinatos, con el terremoto, con las erupciones de los volcanes, pues es una forma de ver todo catastrófico, pero porque realmente se está dando, porque están habiendo muchas muertes, pero en realidad se trata de que cualquier situación nosotros la vemos como un desastre. O sea, por ejemplo, cosas tan sencillas como decir, oye, no guardaste la ropa donde tenía que ir, o los zapatos, o los hombres cuando están casados, ¿no? Que la tapa del baño, no sé. O sea, hay hombres que no lo hacen. Una pedrada al esposo de... No, el mío no, pero yo lo he escuchado en todas las mujeres que lo dicen. Gracias a Dios no tengo ese problema, pero hay gente que se enoja mucho con eso. Sí. Bueno, pero aquí la visión catastrófica se refiere más a pensar que todo va a salir mal, ¿no? Que todo desenlace de cualquier situación va a ser una catástrofe. Pero bueno, obviamente pues no es así, ¿no? Hay que tener buen espíritu. Se me quemaron las tortillas ahorita. Y esperar que las cosas salgan bien. Obviamente, Lobo tiene problemas. Tiene una visión muy catastrófica. Catatónica, más bien. Él es catatónico. O sea, no tiene visión. Está dormida, está como que piedra. Ay, no se puede con el lobo de plana. Bueno, otra cosa que pasa es que la gente delega hacer cambios, ¿no? A nadie le gusta el cambio, pero no hay nada más constante en la vida que el cambio. Pues sí, la vida es un cambio. Y obviamente cuando uno se tiene que ajustar a hacer cambios, cuando esos cambios son para negativo o para algo que es más difícil, pues obviamente se les hace muy difícil hacer esos cambios y le delegan a otra gente que haga los cambios por él. O sea, obviamente tú te tienes que ajustar porque yo ya estoy demasiado estresado por algo que cambió, ¿no? O sea, ahora sí que nosotros nos podemos relacionar a eso porque pues nos mudamos y pues eso hace que muchas cosas cambien y que te tengas que ajustar. Bueno, o sea, ¿dónde nos cambiamos? A una nueva cabina. Y bueno, el último punto es ya para hablar un poquito más de cómo podemos ser maduros emocionalmente. Bueno, también es la justicia divina, ¿no? A situaciones que tal vez nosotros nos creemos los héroes, las heroínas, y vamos contando todas las cosas disque buenas que hemos hecho y vamos poniéndolo como en una lista, ¿no? Y pensando que va a llegar la compensación, sí. Y esta gente que es mala, que está a mi alrededor, también le va a llegar pues la justicia divina, ¿no? Entonces esa es una forma también como de estar llevando el control y pues la verdad no se puede. Y bueno, la madurez emocional realmente es un despertar que no se va a definir con la edad. Eso está claro, ¿no, Lobo? No sé. Yo no he experimentado pues madurez. Es lo que decía. ¿No, Marte? Por favor, ayúdame, Marte. No, pues yo no te puedo ayudar, lo siento. Y bueno, pues muchas veces nosotros pensamos que ya después de los 30 o 20, que más o menos en una edad se considera que es madura. ¿En los 25? 25 años. Dicen que supongamos a los 18 deberías de ya ser un adulto. Entonces ya deberías de tomar mejores decisiones y todo eso. Pero sabemos de que tenemos 10, 18 ahora, no la hacen. Sí, de hecho, vemos gente que cuando pasamos por la adolescencia o vemos adolescentes, pensamos que como están en la plena etapa de la juventud, pues es una etapa de alegre disparate, pura fiesta, pura party, pura cerveza, puros lobitas, ¿no? A mí de lo que he escuchado y de lo que me pasó a mí es de que cuando yo tenía 18 años ya me creía el sabio. Así yo ya creía que sabía todo, lo podía hacer todo y todo eso. Y mientras más crezco, más viejo me hago, más me doy cuenta de que nada. Que no has madurado. Bueno, pues, ¿y con esto? Vamos a una pequeña pausa, ahorita regresamos para seguir con este fabuloso tema. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ahorita regresamos. Te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Decides entregarme, tu corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas, mis rosas, de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablan de amores. Y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento. Baby, thank you. Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Siete cuarenta y tres de la noche, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y seguimos con el tema del día de hoy, que es la madurez emocional versus el paso de los años. ¡John, John, John! Lo que le gusta luego vivir, ¿no? El paso de los años. No la madurez. Sin madurez. Sin madurez. Bueno, entonces estamos hablando que la madurez emocional no es una entidad que se llegue a una determinada edad. Es algo que sucede o no sucede. A veces generalmente está acompañada con la llegada de pues el momento de la adultez, ¿no? De la persona. Cuando te empieza a crecer la barba. Sí, a los 18, 20 años. A ver. Lo que pasa es que antes la gente maduraba más rápido porque moría antes. Entonces, pues a los 35, 40 años, pues ya habías vivido bastantes cosas y morían a los 65 años. Entonces, creo que por ahí va, por eso creo que la gente ahora disfruta más de sus 20. Y lo que pasa también es que dice que si uno se dedicara más a los niños, hablarles sobre todo las emociones, o sea, de cómo debes de reaccionar ante ciertas situaciones, cuando ves algo, por ejemplo, de pobreza en la calle, y cómo uno puede ayudar, y cómo uno puede servir, en lugar de enfocarse a estarle complaciendo al niño y comprándole las cosas, seríamos pues una generación de gente madura. Pero dicen que hoy en día hay gente de 60 años con mentalidad de un niño de 4 años. Hey, ¿por qué me ven a mí? ¡Déjeme de verme ahí! No. Hasta él mismo se está viendo, ¿no lo viste? Se ve en el espejo. Hasta realmente lo que pasa. You look sexy, Laura. Sí, a veces el problema pues es el que logra uno un éxito profesional antes que una madurez emocional. Antes estas dos cosas venían de la mano, o sea, no lograbas una cosa sin la otra. Pero ahora, ¿cuántos jugadores de básquetbol, cuántos jugadores de fútbol americano, cuántos cantantes, cuántos X, etcétera, etcétera, etcétera, llegan a tener un éxito dentro de la vida, ya sea financieramente hablando o simplemente en cuestión de alcanzar sí, un papel importante dentro de la sociedad, pero sin haber tenido que desarrollar otro tipo de juicio interno, ¿no? Un juicio, una complejidad emocional que realmente refleje que sabes llevar tu vida emocionalmente hablando. Es por eso que vemos a gente ya cada vez más adulta que pierde los estribos, ¿no? O sea, pierde el control de sus emociones y se salen y empiezan a comportarse como si les hubieran, como un niño que le arrancan su paleta, ¿no? Ahí tenemos al presidente de la nación, ahí tenemos a mucha gente que reacciona de una forma que dices, no es posible que estando en ese puesto y con edad no puedas reaccionar de una forma más interesante. Everything is good, everything is good. Más sutil, ¿no? Excelente, excelente. Pero bueno, hay gente que vive su vida como si fuera una adolescencia con, para toda su vida, ¿no? O sea, hay gente que le gusta vivir como un tipo de jovencito de 20, 25 años. Ahí tenemos al que se acaba de morir, el del Playboy, que pues básicamente vivió toda su vida así, ¿no? O sea, habrá sido muy buena onda y todo lo que quieras, pero pues a los años que tenía, pues ya era como para que hubiera querido buscar algo más que nada más estar rodeado de las muchachitas que querían aparecer en la revista, no tanto por estar con él, sino, pero pues obviamente el dinero. Hay mucha gente que pensaba que esa era la vida, ¿no? La gran vida. Me imagino que al final se ha de haber encontrado que estaba solo. Pero bueno, eso nada más es mi opinión, no sé si ese haya sido el caso. Pues déjame decirte, yo que vivo con puras chavitas, no, me siento bien, me siento a gusto. Pues dicen que quien se va a la cama con niñas amanece mojados, ¿no? O sea que... ¿Con jovencitas? Pederadas. Sí, pues en el caso del lobo, pues son niñas todavía, ¿no? O sea, ya mayores de 18, si no lo meten a... Ah, bueno, obviamente, pero son... Sí, por favor. Chavalas. Sí, empiezan a tocar. Chavalas. ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? Pues ya lo hacen, lobo. Van a tu casa los papás a buscar a sus hijas. Pero bueno, todos asumimos que el cerebro pasa por una etapa concreta al llegar a cierta edad que te va a hacer recapacitar y te va a hacer maduro instantáneamente, y eso pues creo que no sucede, ¿no? Tal vez las situaciones difíciles hacen algo similar porque te dan alguna te dan la idea de que no todo es eterno y que las cosas cambian y que te tienes que ajustar a las situaciones, y a veces de trancazo rapidísimo, ¿no? El que llegas a pensar de que todo se te va a acabar o de que las cosas que tú sentías que no iban a cambiar se te van a acabar, es difícil. Y bueno, entonces la gente que piensa que el cerebro es el que llega a esa madurez emocional, les tengo la noticia que el cerebro siempre está cambiando, sigue creciendo, sigue siendo moldeado por todas estas cosas alrededor de uno mismo. Entonces, pues esa misma ciencia te está indicando que obviamente si lo que estás esperando es que tu cerebro te dé la madurez, no va a llegar por ese lado. ¿Todavía hay chance para mí, güey? Pues sí, no sé de qué chance estás hablando. Unos buenos años. De que te des un buen pasón, si hay un buen chance, güey. Pero sí. Hoy en la noche. Son otra cosa eso. No, son exactamente eso. O sea, es cuando dices, o sea, lo escucha continuamente. Pero bueno, todos pensamos que la madurez emocional debe llegar como a los 30, 40 años, ¿no, lobo? Lobo no. Lobo, ¿qué es lo que piensas? ¿A qué edad piensas que cookie, llega la madurez? Galleta, galleta. Mejor no le hagas esa pregunta. Le preguntas a un niño de 5 años, te responde más claro, yo creo, ¿no? Sí, le trae curioso. La galleta al lobo. Es curioso porque cuando eres chico, cuando eres más joven, piensas que tienes que actuar como alguien mayor, ¿no? Quieres emular a los a la gente madura dentro de tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu tía. Pero en otros casos vemos que ese no es lo que sucede con todos. Imagínate el lobito casándose con otro lobito igual como él. Uy, ¿sabes lo más chistoso? Es de que hoy conocí a una chava que es igualita de desmadre que yo. Bueno, pues ya sabes. Ya la hicieron. Al rato nos va a estar contando que ya tiene hijos con esa chavita, ¿no? O sea, digo, van a pensar que están disfrazados, están jugando, haciendo una película de los cavernícolas ahí, están haciendo el relajo, ¿no? ¿De qué año era esta película? Bueno, entonces lo que dicen es que hay gente que no se les enseña a regular sus emociones cuando eran más niños y llegan a la edad de 50 años y siguen con la tiranía de los 4 años. No es tan gacho, si tiranía suena como controlas a todos. Por ejemplo, cuando un niño es lamido. Perdón, tiranía emocional. Ah, ok, ya. O sea, por ejemplo, tus emociones te controlan, a eso se refieren con tiranía emocional. Bueno, no se refieren a que tú controles el mundo, lobo. No vas a ser tirano, no te preocupes. ¿No? No naciste en el poder y no vas a morir en el poder. Entonces, no vas a ser tirano. Estamos hablando de tus emociones siendo los tiranos de ti mismo. De vez en cuando. De vez en cuando le encuentra algo de sensatez al lobo, ¿no? De vez en cuando. Y bueno, ¿cómo vamos a poder desarrollar esa madurez que el lobito no nos puede enseñar? Esa madurez emocional. ¿Cómo puedo madurar? Dinos. Pues se requiere de mucha humildad y voluntad. Ya valió. Para empezar, obviamente, como lo hemos estado diciendo, pues no llega con la edad. Tienes que estarla desarrollando. Y generalmente tiene que ver con un trabajo interno, con una fortaleza que uno va construyendo poco a poco con cada una de las cosas que se niega a uno mismo. También puede ser que nos volvamos más empáticos o reflexivos. O sea, en este caso, que madures a través de la meditación o sintiendo esa empatía por otras personas que te van a hacer, obviamente, que quieras lo que otra gente quiere más que lo que tú quieres. No, está bien, me quedo bien. Me quedo bien, me quedo así. Me quedo así. También está ahí forma de ser más asertivo, más hábil a la hora de resolver conflictos. Me gusta. Puede ser más lo tuyo. O sea, lo mío, la tocada. Alguien que no tiene tanto los sentimientos negativos, eso es ser asertivo, no tener los miedos, la ira, el estar seguro de lo que quieres y lograr los objetivos, tal vez te hacen que controles más tus emociones, ¿no? En el caso de Venus, pues eso es lo que sucede con su vida, ¿no? O sea, ella siempre ha sido muy lleva muy bien el control de sus emociones y de su vida. Y es por eso que pues tiene una madurez emocional de una persona de 60 años. Entonces, dinos, ¿cómo se siente? Por eso es que no puedo platicar con el lobito bien, ¿no? Sí, o sea, cuando se pierde la comunicación. Es como si le hubieran desconectado un cable al lobito y lo único que le entra, sí, exactamente, es lo que sale. O sea, como que no hay señal hacia adentro. O sea, como que se le prenden y se le apagan los ojitos, así como que, o sea, se le va la onda. Entonces, así es como se ve, ¿no? Gracias por invitarme. Gracias por la invitación, desde luego, ¿no? Pero bueno, dice, la madurez es aquella edad en que uno ya no se deja engañar por sí mismo. Es lo que dijo Waldo Emerson en algún momento. Ralph Waldo Emerson, el inventor. Entonces, Lobito, ¿tú qué dirías? ¿Cómo le vas a hacer para que no te dejes engañar por ti mismo? Cuando te dices a ti mismo, contrólate, ya no voy a ir al table, y de repente la misma noche vas al table, estás poniendo el billete, cuando dices, ups, creo que no debería de haber venido, y sigues tirando el billete. Eso es que va a llegar un momento de ups. Yes. Entonces no ha llegado el momento. Ni va a llegar, yo creo. Ni va a llegar. Pero bueno, también hay unos puntos claves que nos van a ayudar a fomentar en nuestro día a día para que puedas aprender, Lobo. Y uno de ellos son que los errores son errores, así que no hay que evadirlos, hay que asumirlos y hay que aprender de ellos. Yo creo que todos sabemos que los errores se aprende, y a veces cuando nosotros vemos que nos están sucediendo cosas que pueden parecer muy trágicas o pueden parecer muy graves o que no vas a encontrar la solución, siempre vas a ver que pasando el tiempo, a través de ese error aprendiste algo que sin ese error jamás lo hubieras comprendido, ¿no? Entonces, los errores son para aprender de ellos, no es para sufrirlos. Obviamente son lecciones de vida que uno tiene que tener, y hasta que los traspasa, o sea, los puede arreglar, sobrepasar, entonces pues ya se dejan de suceder en tu vida, ¿no? También otra cosa es pues que no te concentres mucho en las quejas que tienes sobre la vida. Más bien, ponte a vivir la vida al día. O sea, cada día tiene una oportunidad nueva. Esa oportunidad es la que debemos de realizar todos los días y darnos cuenta que un día ya no tendremos la oportunidad que se nos da cada día. Entonces, el momento de hacer las cosas es en el presente y no tanto estarnos pensando en el pasado, de las cosas que pudieron haber sido de otra forma y que no son de esa forma. No es... No temas a los cambios, porque pues cualquier cambio nos va a llevar a una transformación, y la vida está llena de cambios. Y bueno, pues ya para concluir, pues con todo lo que hemos dicho, es claro que el más maduro no es el que más años tiene, sino el que más ha aprendido en sus años vividos. O sea que el Lobo podría haber sacado mucha experiencia porque ha vivido mucho, pero no ha sacado de... No se acuerda de esas experiencias. De todo lo que ha vivido, no ha sacado lo bueno, ¿no? Un aprendizaje muy concreto, que digamos. Como que lo ha dejado está bien, ¿no? Sí, no me interesa. Sí, o sea, no. Es como cuando te venden un plan que dices, yo tengo el presupuesto para esto, y por más que te lo pongan maravilloso, no, yo me quedo con esto, ¿no? Así está lo... Está bien. Bueno, pues ya nada más nos queda que cada quien es responsable por cada uno, por lo que pensamos. También dejemos de valorizar los placeres inmediatos, y hay que darle más valor a lo que es a largo plazo, que maximice nuestro potencial, que cuida de nuestros complejos y a veces inestables cerebros, ¿no? O sea, hay que mantenerlos emocionalmente saludables. Creo que ya vimos lo que pasa cuando alguien pierde el control de sus emociones y se pone a hacer algo que pues mató a mucha gente y que pues no fue algo que no queremos que se repita. Entonces pues hay que mantener esas emociones en check, ¿no? Estable. Pues eso es todo. Dale. Es duro. Y bueno, pues esperemos de que haya funcionado este temita para todos ustedes y hacer mejores alumnos, ¿no? Veremos de la vida. ¿Qué tanto maduro para la próxima semana? A ver cuántas canitas se ponen blancas, dice el Lobo. Para empezar, pues que no se te caiga la baba, ¿no? O sea, es lo primero, ¿no? Pero bueno, hay que aprender poco a poco. Eso no se dice. ¡Gracias por invitarme! ¿No? A ver. ¡Gracias por invitarme! Bueno, pues eso fue el programa por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y recuerden, estuvieron escuchando... Venus versus Marte. Hasta la próxima. Tora.